Programa de clasificación A, apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Bolereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. ¿Qué te pedí? Que no fuera. ¿Qué tal, amigos? Soy Lourdes Mendoza. El bolero apareció en Cuba durante el siglo XIX, año 1840. Escriben los conocedores e investigadores de este género que el primer bolero, se llamó Tristezas, escrito por José Pepe, entre comillas, Sánchez, en Santiago de Cuba, año 1883. Esta composición dio origen formal al género y presentó el acompañamiento musical que se denomina clásico, o sea, guitarras y percusión. Los países del Caribe adoptaron esa música que Cuba ofrecía en los años 20 y 30. Con el tiempo, el bolero se fusionó con otros géneros musicales, subgéneros, diría yo, como el bolero son, bolero chacha, bolero mambo, bolero ranchero, el moruno, que tiene influencia gitana, inclusive lo que ahora conocemos como bachata. Esto es Tristezas, de Pepe Sánchez, un dúo cubano, Carlos y Marta. Bueno, dicen que esta canción, que continúa ahora el programa, es el primer bolero que se escribió allá en los años de 1880 y tanto, en Santiago de Cuba, cuando Pepe Sánchez nucleó a su alrededor un grupo de autodenominados trovadores. Y entonces, pues, esta es Tristezas, de José Sánchez. Tristeza me dan tus quejas, mujer, profundo dolor que dudes de mí. No hay prueba de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. Tristeza me dan tus quejas, mujer, profundo dolor que dudes de mí. No hay prueba de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. La suerte es adversa conmigo, no deja ensanchar mi pasión. Un beso me diste un día, yo lo guardo en el corazón. La suerte es adversa. conmigo no dejan ensanchar mi pasión. Un beso me diste un día, yo lo guardo en el corazón, yo lo guardo en el corazón. Al inicio el bolero se desarrolló a partir de tríos de guitarra. En los años 30 aparecieron orquestas tropicales, luego las orquestas al estilo big band y por último las orquestas sinfónicas que aportaron refinamiento al acompañamiento del bolero alrededor de 30 años, desde 1935 a 1965. Cuba y México se convirtieron entonces en la meca tanto para músicos como para intérpretes. Vamos a escuchar una voz. Yo realmente nunca antes la escuché, pero la encontré por ahí. Ladis Soto, Nostalgia Habanera. Siento la nostalgia de volver a ti. Mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuánto yo te volveré a Habana, como extraño el sol indiano de tus tardes. Habana, como sueño con mi hamaca entre tus palmas. Habana, yo no sé si volverán aquellos tiempos. Anhelo regresar y ver tus playas. Habana, y volver a ver tus calles sonreír. Habana, a pesar de la distancia, no te olvido. Habana, por ti siento la nostalgia de volver. Thank you. Lady Soto abandonó escenarios y micrófonos en el año 2002 y se retiró tras casi 45 años de carrera musical. Como Xiomara Alfaro, como La Lupe, que fue su gran amiga, Lady se encontró comprensión y refugio espiritual en una fuerte religiosidad. Ahora canta en su iglesia, en donde hace presentaciones especiales. Es curioso, muchísimas cantantes, intérpretes han terminado pues refugiándose, si se puede decir así, en religiones, ¿verdad?, cristianas. Los medios de comunicación, en especial la radio, fueron fundamentales para la masificación del bolero. Programas en vivo en televisión y películas con actores, cantantes, así como grabaciones en discos cuya impresión evolucionó desde los discos de 78 revoluciones por minuto a los de 45, hasta llegar a los de 33 revoluciones llamados de larga duración, es decir, los long plays o acetatos. El trío de Servando Díaz en nuestro programa, Paisajes de mi Cuba. Factor que incidió en el auge del bolero fue el relativo aislamiento cultural de América Latina en los años cercanos y posteriores a la Primera Guerra Mundial. Esto permitió que el bolero se cultive y desarrolle sin ninguna influencia foránea la era dorada del bolero. Coincidió con el periodo de dictaduras militares de los años 30, 40 y 50, y el éxito del bolero sirvió a los intereses de estos regímenes porque promovía cierta alienación romántica en un público al que se quería mantener al margen de lo político, y que aún se sigue manteniendo esto, por ejemplo, a través del fútbol. No es bueno pensar. Pío Leiva y Llegaron las golondrinas. Ya llegaron a mi ventana las golondrinas. sus alas anuncian cosas que hay que observar. Es el invierno y en la mañana veo la neblina. Mis lindas plantas ya se me empiezan a marchitar. En mi ventana quiere anidar una golondrina. Y con qué gusto yo le ayudara su hijo a criar. Cuando sea grande, se irá a otras tierras a pasar su vida. Y de mi cariño, ni de mi ventana, se acordará. Cuando sea grande, se irá a otras tierras a pasar su vida. Y de mi cariño, ni de mi ventana, se acordará. Ventana quiere anidar una golondrina. Y con qué gusto yo le ayudara su hijo a criar. Cuando sea grande, se irá a otras tierras a pasar su vida. Ni de mi cariño, ni de mi ventana, se acordará. Cuando sea grande, se irá a otras tierras a pasar su vida. Y de mi cariño, ni de mi ventana, se acordará. Pío Leyva, nacido Wilfredo Leyva Pascual y también conocido como El Montunero de Cuba, fue un cantante y compositor cubano de música tradicional y autor de la guaracha El Mentiroso. Formó parte de Buenavista Social Club y fue uno de los exponentes del llamado Son Montuno. En fin, continuamos con un poco de historia. A la segunda mitad de los años 60, el bolero, luego de 30 años de enorme popularidad, comenzó a decaer sufriendo, en menor medida, la misma suerte del mambo o del cha-cha-cha. El público se interesó más por otro tipo de música, como la salsa, luego géneros como el merengue o la bachata. Sin embargo, ahora, en estos años, el bolero volvió a surgir y se lo escucha en toda nuestra América Latina. Intérpretes de antes han vuelto a resurgir y escuchamos también boleros en voces actuales, voces jóvenes. Fernando Álvarez, cubano, eres sensacional. Eres sensacional, eres divina, eres angelical. Tu vida ya me pertenece a mí, porque en mi sueño te concebí. Eres sensacional, sencilla y linda, como un ángel de amor. Que el sueño eterno de mi mente creó y la vida me dio. Adoración tan profunda que siento en mi ser. Es un amor que me brota del alma al cantar así. Eres sensacional, eres divina, eres angelical. Tu vida ya me pertenece a mí, porque en mis sueños te concebí. En mi ser es un amor que me brota del alma al cantar así. Eres sensacional, eres divina, eres angelical. Tu vida ya me pertenece a mí, porque en mi sueño te concebí. Álvarez nació en Santiago de Cuba en el año 1928. Les cuento que vendía, cuando era niño, diarios en el popular parque Céspedes de su ciudad natal, mientras aprendía a cantar oyendo una y otra vez los discos grabados por el cantante cubano Antonio Machín. El bolero se constituyó en influencia para baladas o la canción romántica en general. En compositores como el desaparecido Armando Manzanero se nota la huella del bolero sin dejar de ser balada. Marco Antonio Muñiz y José José confesaron que lo que interpretaban o interpretan son boleros, pero con arreglos de baladas. Berta Dupuy, una voz muy, muy famosa en Cuba, más conocida por su nombre artístico Berta Dupuy. Había nacido en el poblado de Jamaica, en Yateras, actual provincia de Guantánamo, el 12 de octubre de 1932. Aquí está toda una vida. Ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. Cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Música. cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Bolereando la noche. Noche, no te vayas. Soy Lourdes Mendoza, en este nuevo programa, los días sábados, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. No quiero que te vayas. Bolereando la noche, por Radio Cultura FM 100.9, Quito, Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. A finales del siglo XX y durante la primera década del XXI, el bolero vivió un nuevo momento de gloria, aunque el acompañamiento iría tras el sello y color de la balada. Me refiero a artistas como Alejandro Fernández, también intérprete del bolero ranchero, claro, Edith Márquez, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Guadalupe Pineda, entre otros. El bolero, como baile, también fue interesante en una época, lo sigue siendo, digo yo. Cuando una pareja baila boleros uno frente a otro, con los cuerpos pegados, juntitos, sigue siendo una demostración casi sensual de cómo se baila el bolero. Guadalupe Pineda, en nuestro programa, mexicana también, una de las intérpretes musicales populares de México. Historia de un amor. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus brazos acaso se encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se le ha de volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. La historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Como sabemos, el bolero es un género que nació en Santiago de Cuba a finales del siglo XIX. Desde esa época, México fue el primer país en receptar esta corriente que modificó la estructura de la antigua danza habanera, género romántico entonces de moda. Los primeros boleros de autor mexicano se escribieron en Yucatán. Sin embargo, la primera obra de fama nacional fue lograda en 1921 por el maestro Armando Villarreal Lozano, que escribió una canción titulada Morenita Mía. Aunque en la partitura su autor no especificó ningún género, se trata de un bolero, el primero escrito en tierras mexicanas, que se ganó el corazón de muchas naciones. El maestro Villarreal falleció un 15 de marzo, año 1976. Los tres haces, este trío mexicano tan famoso y tan bueno. Morenita mía. Conocí por las tardes iba enamorado, cariñoso a verla. Al contemplar sus ojos, mi pasión crecía. Ay, morena, morenita mía, no te olvides. Hay un amor muy grande que existe entre los dos, de ilusiones blancas y rosas como una flor, un cariño y un corazón que siente y que ama. Felices su amor es tan grande y tan grande que nunca se acaba. Cuando a solas pienso en ella, mucho más la quiero. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos, de ilusiones blancas y rosas como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Uno de los embajadores mexicanos, Pablo Dueñas, escribió, abro comillas, en México tuvieron que pasar varias décadas para que madurara el bolero. Entre 1898 y 1925 ganó terreno el estilo yucateco, similar al cubano en cuanto a la música, aunque no en la letra, dada la tendencia metafísica y subjetiva de los cantilenistas peninsulares, que preferían abordar temas como almas, la muerte y las flores. Finalmente, con la participación y boleros de importantes compositores como Alfonso Esparza Oteo, Te he de querer, una de sus composiciones famosas, Guti Cárdenas, Domingo Casanova, Emilio Pacheco, autor del bolero Presentimiento, llegó a la Ciudad de México para caer en manos de Agustín Lara, el pigmalión que lo revistió con un toque y un lenguaje prostibulario, se puede decir, exquisitamente sensual, un tanto lleno de frases literarias, de licencias poéticas, desenfadadas y llenas de chocantería. Cierro comillas, ya lo dije antes, esto lo escribió Pablo Dueñas, ex embajador de México. Aquí está Presentimiento de Emilio Pacheco con el trío mexicano también, Los Montejo. Antes de conocerte, te adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. El día en que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos me dije son brazos morenos, son mi dolor. Mm-hmm. esos brazos morenos son mi hogar. Según Felipe García Vargas, mexicano, estudioso del bolero, decía que Guti Cárdenas fue el vehículo ideal que habría de dar presencia y brillantez al bolero en México. Boleros como Para olvidarte, Quisiera, Pasión, Si yo pudiera, A qué negar, Aléjate y Fondo Azul se convirtieron en grandes éxitos en su voz y su guitarra. Agustín Lara, que en esos años trabajaba como pianista en burdeles y aún no gozaba del prestigio que le acompañó posteriormente, se vio seriamente impresionado con este ritmo tan magistralmente interpretado por Guti Cárdenas. Y claro, no tardó en emularlo, escribiendo canciones que llegarían a ser clásicos en el cancionero de México, como Rosa, como Dos Puñales, Gota de Amor, Solo Tú, Cabellera Negra y su más grande éxito, Mujer, que lo vamos a escuchar precisamente en la voz de Agustín Lara. Tienes el perfume de un naranjo en flor. El altivo porte de la majestad. Sabes de los filtros que hay en el amor. Tienes el hechizo de la liviandad. La divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. De la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. Ángel, Agustín, María, Carlos, Fausto, Mariano, Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino. Todos estos nombres tenía Agustín Lara, ¿qué les parece? Nacido en México, 1897. Murió en 1970. La primera canción que registró a su nombre fue La Prisionera, la cual compuso en el año 26. En septiembre del 30 inició su carrera de éxitos rotundos en la radio mediante el programa llamado La Hora Íntima de Agustín Lara. Al tiempo actuaba y componía canciones para diversas películas, entre ellas Santa, inspirada en la novela de Federico Gamboa. Poco tiempo después participó en la radio con el programa La Hora Azul, radiodifusora XEW, compartiendo con intérpretes como Toña la Negra y Pedro Vargas. Dirigió también a la orquesta El Son Marabú durante 1932. Se presentó en el Teatro Politeama de la Ciudad de México. En el 33 afrontó el fracaso de su primera gira en Cuba debido al cambiante clima político que imperaba en la isla. Hizo diversas giras por América del Sur y nuevas composiciones aumentarían su fama como Solamente una vez, compuesta en Buenos Aires y dedicada a José Mojica. Bueno, muchísimas más. Realmente la obra de Agustín Lara es enorme. Cerramos nuestro programa de hoy escuchando a una de las mejores cantantes que tuvo México. Me refiero a Blanca Rosa Gil, interpretando una de las composiciones de Agustín Lara. Gracias por su atención. Hasta un nuevo encuentro. Y esto se llama Pecadora. Que lo pasen bien. Diáfano como gotas de cristal, uvas que se humedecen con sollozos, sangre y sonrisa juntas. Sonrisa juntas al mirar, porque te hizo el destino pecadora, si no, no sabes vender el corazón. Pretendió odiarte quien te adora, porque vuelve a quererte quien te odió. Si cada noche tuya es una aurora, sabes vender el corazón, si no sabes vender el corazón. Esto fue Bolereando la Noche. Soy Lourdes Mendoza y estaré con ustedes los días sábados de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Hasta un nuevo encuentro. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.